haciendo luz tanto sobre mí. Ya lo nuestro terminó y no queda solución para mí. Quiero que haya esperanzas que no he de comer. Sufro tanto igual que tú, que no te quiero a mí. Gracias.